Segundo domingo de Adviento, ciclo C, Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanías tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Empezamos la segunda semana de Adviento y ya empieza a perfilarse un personaje que aparecerá en algunas ocasiones, en las lecturas, durante este tiempo, muy importante en Adviento, que es San Juan Bautista. Él, junto con la Virgen, son los dos personajes bíblicos más destacados durante el Adviento. ¿Por qué? Porque Juan es el último de los profetas, el más importante de los profetas, y aquel que tiene la misión encomendada por Dios de preparar a Israel, preparar espiritualmente a Israel para la llegada inminente del Mesías, del Salvador. Y como Adviento es tiempo de preparación para recibir a Cristo que viene en Navidad y al fin de los tiempos, es por eso que miramos en especial a este hombre, Juan Bautista. El Evangelio comienza dando una serie de referencias históricas: quién era el emperador de aquel entonces, el tetrarca, el gobernador, y una serie de nombres que nos muestran que los episodios del Evangelio, más particularmente el episodio de Juan, se enmarca en un contexto histórico muy preciso y que, en consecuencia, los relatos del Evangelio no son una fabulación o un mito, sino que tienen una base histórica muy fuerte. Si bien el Evangelio es un libro de fe, son textos que para leerlos y comprenderlos se requiere la fe, también es verdad que estos textos sagrados son textos de fe, pero al mismo tiempo tienen una base, un asidero geográfico, histórico, cultural muy real, muy preciso. A Juan Bautista Dios le pide, como dice hoy el Evangelio, que allane los caminos, los senderos, que rellene los valles, que aplane colinas y montañas. Este texto, estas palabras, se refieren a un texto del profeta Baruc, el cual le pide a Jerusalén que, para recibir a los hijos que vienen luego del destierro, del segundo destierro en Babilonia, se prepare para recibir a estos hijos, se prepare con alegría. Y usa estas imágenes. ¿Por qué? Porque en Oriente Era muy común que cuando entraba a una ciudad, a un pueblo, un rey victorioso luego de la guerra, dada su importancia, hubiese una preparación en esa entrada triunfal. Y esa preparación consistía, entre otras cosas, en disponer el camino real, mejorar el camino, allanarlo, enderezar lo sinuoso, corregir los defectos del camino, aplanar los desniveles, etc. Entonces, Juan Bautista tiene la misma misión en medio de Israel, pero en un sentido espiritual. Llega Cristo, que está por iniciar Cristo su ministerio público a los 30 años de edad. Llega Cristo, su revelación pública es inminente, y entonces Juan debe disponer los ánimos, los corazones para tal fin. ¿Y cómo lo hará? Lo hará con el bautismo. Juan Bautista bautizará en el río Jordán, si bien su bautismo no es el sacramento del bautismo que Cristo instituye, sin embargo, es una especie de sacramental que dispone o que prepara para la recepción de Cristo, para la recepción del sacramento del bautismo. Ese lavado exterior que realizaba Juan en el río Jordán habla de un lavado interior necesario para recibir a Jesús. Además, Juan Bautista prepara el camino espiritual hacia Cristo con su predicación, sobre todo insistiendo en la conversión. La palabra conversión es una palabra griega, metanoia, en griego, metanoia, y la palabra metanoia quiere decir cambio de mente, cambio de mente. Con lo cual, convertirse no es simplemente modificar algunas conductas, sino que es algo más profundo, modificar el interior, modificar la manera de juzgar, modificar la manera de percibir la realidad, modificar la manera de pensar, modificar la manera de hablar, como consecuencia del pensar, porque el lenguaje, el hablar, es una expresión también del interior, del corazón del hombre, del modo de pensar. Con lo cual tenemos que, en este tiempo de Adviento, buscar esa conversión más profunda que radica en la mente, en el corazón. A veces nos pasa que creemos que ya estamos convertidos porque ya tenemos los sacramentos, porque rezamos un poco, porque vamos a misa el domingo, y como que ya estamos derechos en el buen camino. Y si bien es verdad, en parte, esa conversión, también es verdad que en la vida de fe hay muchas conversiones. Los padres espirituales, los autores espirituales, hablan de la necesidad de tres grandes conversiones, como ha ocurrido en la vida de los apóstoles, cuya primer conversión fue cuando conocieron a Cristo, la segunda conversión luego de la resurrección, y la tercera y más perfecta conversión luego de Pentecostés, donde ya no quedaron dudas ni miedos. De modo que también nosotros tenemos necesidad de crecer en ese cambio de mente, en ese cambio de corazón, en esa metanoia. Procuremos entonces, pidamos la gracia de poder convertirnos cada vez más, cada vez mejor. Convertirse, entre otras cosas, es empezar a elegir, como dice hoy la liturgia, en la segunda lectura, el apóstol San Pablo, comenzar a elegir no solamente lo bueno y rechazar lo malo. Eso ya es parte de la primera conversión a Cristo. Crecer en la conversión implica ahora, de parte nuestra, empezar a elegir, como dice San Pablo, lo mejor entre dos cosas buenas o más cosas buenas. Elegir la mejor, aquella que expresa mejor el parecer de Dios, la voluntad de Dios. Y esto es algo más difícil, porque es más fácil elegir lo bueno y rechazar lo malo que elegir lo mejor por sobre las demás cosas buenas. Esto supone, como dice el apóstol San Pablo, un fino discernimiento espiritual. Pero para discernir bien tenemos que querer elegir lo mejor, aunque eso mejor no coincida con mi gusto o mi deseo del momento. O aunque eso mejor que Dios me pida esté relacionado con una mayor entrega, un mayor sacrificio de parte mía, una mayor renuncia, dolor. Y eso necesita como fundamento la conversión y el desapego, además. Que también podamos expresar nuestra conversión en el modo de hablar. A veces se nos pegan modos un poco mundanos, que no son muy evangélicos. Pequeñas cosas. Por ejemplo, pensemos, ahora llegan las fiestas y es muy común que las personas se digan felicidades. Felicidades para la Navidad, sobre todo. Y en realidad para la Navidad hay que decir feliz Navidad. O sea, feliz natividad, feliz nacimiento. Estamos celebrando un nacimiento. Y muchas veces el gran ausente es aquel al cual estamos recordando, celebrando y festejando, su nacimiento, Jesús. Y en esa expresión felicidades, que muchas veces decimos en la Nochebuena o en Navidad, no estamos diciendo aquello que realmente estamos celebrando, que es un nacimiento. Es una expresión más bien vaga, más bien yo diría sin sentido incluso, en el marco de la Navidad. Otra expresión que muchas veces usamos es cuando saludamos a alguien, desearle suerte, que tenga suerte. Y tampoco es una expresión muy cristiana, muy evangélica, porque la suerte tiene que ver más con el azar, como cuando uno va al casino o a un juego o a comprarse un billete de la lotería, bueno, que tenga suerte. O sea, te puede ir bien o te puede ir mal. En cambio, Nosotros los cristianos no tenemos que desear suerte. ¿Por qué? Porque nuestra vida sabemos que está cuidada por Dios, que es Padre. Que en nuestra vida hay un proyecto de Dios. Que Dios va guiando, dirigiendo. Que se llama la divina providencia, que Dios va proveyendo en cada uno de nosotros. Con lo cual no tenemos que decir suerte, que es una expresión totalmente arreligiosa y además falsa, porque la vida nuestra no es un juego de azar, es un proyecto de Dios, de amor de Dios en nosotros, que tiene que ver con la divina providencia. Y entonces podremos cambiar el modo de hablar y decir, bueno, Dios te cuida, Dios te bendice, pero no la palabra suerte, ¿no? Que tiene poco de Dios y mucho de mundo. O podemos decir, como siempre terminamos los audios diciendo, que Dios te bendiga, deseándole un bien a la persona, pero un bien personal, Dios, y no el bien fortuito o azaroso, Dios, las personas divinas. Bueno, en fin, pequeñas cuestiones que podemos empezar a modificar y de esa manera, también con nuestro lenguaje, hacer un poco más cristiana nuestra vida y expresiva nuestra fe. Que tengan buen domingo. Suerte no les voy a desear, como se darán cuenta, sino que Dios los bendiga. Aún más, les doy la bendición. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.